tengo que quedar en el restaurante La Sacar y me tengo que bajar a saludar la cachaca y me tengo que bajar a saludar la cachaca y me tengo que bajar a saludar la cachaca. Vida mía, ruégamele a Dios que vuelva y rogale vida mía, ruégamele a Dios que vuelva y rogale vida mía, ruégamele a Dios que vuelva. María, a parrandia con Lizardo, ya te va pa' la María, a parrandia con Lizardo, no te importa vida mía, el que lo quede llorando, no te importa vida mía, que yo me quede llorando, no te importa vida mía, que yo me quede llorando.